Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Bono brindó concierto por la paz en una estación del metro de Kiev. El cantante irlandés Bono, líder de la banda U2, brindó un concierto espontáneo desde una estación del metro de Kiev como aportación personal a la paz y coincidiendo con el llamado Día de la Victoria sobre la Alemania nazi y el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Todos rezamos con vosotros para que podáis alcanzar pronto la paz, dijo Bono, según un video colgado en la plataforma YouTube por varios portales ucranianos, en alusión al sangriento conflicto irlandés y a la guerra que ahora sufren los ucranianos. Un francés descifra el último secreto de Marilyn Monroe, ¿quién era su padre? Más de 3 años le ha llevado al francés François Pomés, productor y director de documentales, dar con el desafío que se había planteado para homenajear a Marilyn Monroe en el 60 aniversario de la muerte de la actriz, descubrir mediante los más punteros análisis quién fue su padre. Creo que es una de las fisuras que hace que el destino de Marilyn fuera el que fue, y es la ausencia de sus padres, y más particularmente la de su padre, cuenta Pomés en una entrevista con la agencia Efe, días antes del estreno, el 11 de mayo, de su película Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, la última verdad. Arranca la semana de Eurovisión, los eurodramas que marcaron el viaje a Turín. La esperada semana del festival de Eurovisión arranca ya, pero llegar a Turín no fue un camino de rosas. La inédita expulsión de Rusia, la situación de los artistas ucranianos, las agitadas elecciones nacionales o una organización cuestionada acabaron sacudiendo esta fiesta de la música europea. Eurodrama, dícese de aquel imprevisto surgido en el ámbito del festival de Eurovisión, que sume sus seguidores en un estado momentáneo de desasosiego, y de esto este año ha habido bastante. Chanel actuará en la primera mitad de la final del Eurovisión 2021. Chanel, quien es actualmente quinta en los vaticinios de las casas de apuestas para la victoria en Eurovisión 2022, actuará el 14 de mayo en la primera mitad de la final con 26 países a concursar, según ha determinado el azar este sábado en rueda de prensa. Ha sido el término de su segundo ensayo en el escenario que acoge este año el Festival de la Canción, el de Pala Olímpico de Turín, el primero abierto a la prensa, que ha recibido la actualización de su propuesta Slomo con buenas impresiones. El Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!